Arrancamos el mes de octubre y todos estamos pendiente, cómo no, de la vuelta al cole de los más pequeños de la casa. El debate está encima de la mesa desde hace ya muchos años. Son muchos los deberes que tienen nuestros hijos. Los niños españoles pasan muchas horas primero en el centro educativo, pero también después en su casa, delante de una mesa haciendo muchísimos deberes. Hoy vamos a hablar con Eva Bailén, es la promotora de la campaña Los Deberes Justos y nos va a explicar mucho mejor qué es lo que reivindican muchos padres en nuestro país. Muy buenos días, Eva. Hola, buenos días. Niños esclavizados con sus deberes durante todas las tardes del curso. Pues sí, eso es lo que muchas familias vivimos al fin y al cabo, ¿no? Que parece que la escuela al final invade el tiempo de las familias, incluso los fines de semana y las vacaciones, y hace que se cree una tensión y una serie de conflictos en las familias que no es nada sano ni para la salud emocional de los niños, ni para la convivencia, ni para conciliar la vida familiar y la vida laboral. Los niños parece que no tienen tiempo tampoco para jugar. Efectivamente, eso es lo, yo creo que es una de las consecuencias más tristes, ¿no? De todo este exceso de tareas, ¿no? El ver cómo los niños acaban sus tardes sin haber tenido tiempo para jugar, más que a lo mejor pues el rato del recreo del colegio, ¿no? Eso sí no los han castigado. Bueno, usted puso en marcha esa campaña, Los Deberes Justos, con ese hashtag y también con Lo Haces y Punto. Cuéntenos, ¿qué pretende conseguir? Yo creo que es una campaña de sensibilización, ¿no? De hecho, pues está haciendo una campaña que lleva ya un largo recorrido, es una idea que necesita calar y es un proyecto, digamos, que a largo plazo, ¿no? La idea es, pues, intentar llamar la atención sobre, pues, todos aquellos males que, digamos, tiene el sistema educativo, que al final pues se convierten en este exceso de tareas, que es lo que muchos padres llegamos a ver, pero que en realidad lo que necesitamos es una renovación educativa profunda. O sea, lo que necesitamos son pues nuevas metodologías, dejar un poco de lado el libro de texto, empezar a trabajar por proyectos y dejar pues de estar pendientes a lo mejor de los resultados de las pruebas estandarizadas y del bilingüismo, ¿no? Entonces yo lo que quiero un poco es esto, es reclamar pues esta necesidad de innovar, de renovarse pedagógicamente para que los niños dejen de tener todos esos deberes y que mejoren pues las cifras de abandono escolar, que en España la verdad es que son indecentes. Desde luego, pues parece que no hay más forma de aprender que pasarse el día pegado a un libro, copiando y haciendo deberes y no hay otra forma de aprender. Eva, según va avanzando la campaña, va contando con más apoyos. Su campaña en la plataforma change.org consiguió más de 215.000 rúbricas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, llevamos 217.000. Sigue abierta y se sigue recogiendo firmas todos los días. La idea es conseguir que, bueno, pues el gobierno se plantee el sistema educativo en nuestro país. Bueno, sí, la idea yo creo que al final pues es que, bueno, es hacer un poco también más de fuerza pues por ese pacto educativo y porque por fin se ponga en el centro del sistema educativo pues a los verdaderos protagonistas, que son los niños y los docentes, ¿no? Y que se dejen un poco de hacer política a costa del sistema educativo y de hacer reformas que no mejoran la calidad de la educación, sino todo lo contrario. Acaba de escribir un libro, Cómo sobrevivir a los deberes de tu hijo, de Planeta. Supongo que le dará consejos a los papás que se inician en esta aventura de entrar al cole con los más pequeños. Sí, bueno, es un poco también una manera de utilizar los deberes también pues para explicar pues todos estos males que estoy hablando que tiene el sistema educativo, ¿no? Y para que las familias de una vez pues también reivindiquemos lo que por derecho tenemos, ¿no? Que es una educación pública de calidad y que, bueno, pues que el sistema educativo de nuestro país deje de ser un sistema educativo como el de hace 100 años, porque en todas las áreas se ha innovado, la medicina ha cambiado mucho, las comunicaciones, los transportes, y sin embargo la educación sigue siendo como hace dos siglos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que las familias tienen que conocer y que, bueno, pues a través de los deberes, que es lo que al final todos sufrimos, pues es la manera de explicar pues que se puede trabajar de otra manera. Es un libro que también está, yo lo recomiendo mucho también para los docentes porque han colaborado conmigo maestras, profesores e incluso un inspector de educación. Entonces yo creo que es un libro muy atractivo también porque tiene también un bagaje técnico detrás que les puede aportar muchos datos interesantes a los docentes. Eva, los papás que bueno, pues arrancan el cole con niños más pequeños y que este curso comienzan ya con esa cantidad ingente de deberes, ¿qué tienen que saber? ¿Tienen que sentarse todas las tardes a hacer los deberes con sus hijos? Bueno, yo creo, la verdad es que esto es una cosa que se habla mucho, ¿no? Y es que los padres no se tienen que sentar con los niños a hacer los deberes. Pues si el niño no lo necesita, pues no tienes que sentarte con él. Desde luego, si no te lo pide y tu vida transcurre con normalidad sin sentarte a hacer los deberes con el niño, pues no te sientes a hacerlos. Pero si ves que se hacen las tantas de la noche, que el niño no acaba, que está agobiado y que te reclama atención, o sea, no creo que sea para nada adecuado dejar al niño solo en su habitación asociando los deberes a un castigo y haciéndole ver pues que bueno, que se tiene que pasar toda la tarde encerrado en la habitación sin ver a su familia. O sea, yo creo que aquí pues esto es un poco, tampoco tenemos que estar los padres siempre cargándonos de culpa, ¿no? Que muchas veces pues ya tenemos toda esa presión por ir al trabajo, por hacerlo bien en casa, por cocinar sano y luego además la presión de que si me siento a hacer los deberes con el niño le estoy haciendo un flaco favor, ¿no? Entonces yo creo que esto es sentido común y es escuchar a los niños. Al final ellos te van a decir lo que piden. Yo tengo tres hijos y pues es muy raro que con dos de ellas me tenga que sentar a hacer los deberes y con el niño pues desde muy pequeño pues me tenía que sentar. ¿Por qué? Pues porque no le motivaban, le aburrían enormemente los deberes y porque empezó a hacer deberes desde muy pequeño. Entonces es comprensible, ¿no? Un niño de 6 años solo en su habitación haciendo deberes toda la tarde es antinatural. Bueno, nuestro técnico que está precisamente hoy con nosotros, bueno, al control de la radio mientras hacemos esta entrevista, siente con la cabeza, su niño tiene 6 años y, bueno, pues no para de hacer deberes desde que ha arrancado el curso. Eva, ¿usted cree que la inmensa mayoría de los niños de este país ven esa forma de estudiar, lo de hacer deberes como un castigo? Yo creo que un niño de primaria, a lo mejor ya en quinto, en sexto, pues ya puede que no, pero yo creo que hasta ese curso la mayoría de los niños que dedican a los deberes un tiempo que sea superior, no sé, a 15, 20 minutos, lo ven como un castigo, porque es que es inexplicable, ¿no?, que después de haber estado en clase, pues con sus compañeros, con la profesora, en un aula, luego tengan que llegar a casa y el rato que tienen para ver a sus padres tengan que estar encerrados a solas en una habitación. O sea, es que es un contraste que yo creo que es inevitable que lo vean como un castigo. Y yo creo que eso es el mayor daño que le podemos hacer al ansia de aprender de un niño. Es que nos la cargamos desde pequeños. Entonces, yo creo que es por eso creo que es conveniente retrasar la introducción de los deberes, pues si no hasta la secundaria, por lo menos sí hasta quinto o sexto de primaria, ¿no? Para que no asocien aprender a algo tan negativo, a estar a solas encerrados, a algo que parece un castigo. Bueno, es que hay muchos niños a los que les cuesta, sinceramente, estar sentados más de media hora en una silla. Y es que es lógico y es natural. Es que si están 5 horas en clase y ya les han exigido estar sentados y quietos, los niños necesitan moverse y además el movimiento facilita el aprendizaje. Entonces es totalmente, o sea, los niños no hacen las cosas por hacernos la puñeta a los adultos ni porque sean vagos, ¿no? Que los niños son niños. Son niños y moverse es natural y forma parte de su libertad y es su necesidad, de su naturaleza, ¿no? Son niños, necesitan moverse. ¿Qué consejo le daría, Eva, a los padres que nos estén escuchando y que, bueno, pues cada tarde se sienten un poco frustrados porque no saben cómo motivar a sus hijos o ayudarles a llevar, pues eso, los deberes y el peso del colegio cada día, cada tarde en casa, pues de otra manera? Pues yo les pediría que recordaran cómo eran sus tardes, y porque yo, por ejemplo, cuando lo recuerdo, pues yo recuerdo que no tenía deberes. Hasta sexto de primaria yo no tuve deberes. Y que, bueno, que sean empáticos con el niño, que sean críticos además con el sistema educativo, porque no tenemos un sistema educativo que esté en su mejor momento, y que si necesitan ir a dialogar con los profesores, que lo hagan. Que lo hagan desde el respeto, intentando evitar que el profesor se sienta cuestionado, pero que lo hagan, porque este es un debate que ahora mismo está abierto, que hay diferentes puntos de vista y que un niño no puede estar ya marcado desde el primero o segundo de primaria porque tenga dificultades para hacer los deberes. O sea, es que es ridículo, ¿no? Entonces yo les animo a que, bueno, pues que no, que dejen, que hablen de los deberes, que los deberes no tienen que ser un tabú. ¿Y qué podemos hacer, Eva, los que, como usted, creemos que, bueno, que este sistema hay que cambiarlo y que podemos hacerlo de otra manera? Por supuesto, debemos acudir a esa plataforma, change.org, para firmar la iniciativa, pero ¿cómo podemos llevar a la calle este debate y conseguir finalmente que las cosas cambien? Bueno, pues yo creo que hay que hablarlo pues con otros padres, hay que hablarlo con las asociaciones de padres de los colegios, con los profesores que tengan nuestros hijos, con la dirección. Yo creo que hay que hablarlo, yo creo que hay que manifestarse, ¿no? Porque si no, pues si todos seguimos la corriente y seguimos sin decir cuál es nuestra opinión real, pues al final no cambiamos nada. Y al final, poco a poco, se van sumando fuerzas, ¿no? Parece que no, pero cuando yo empecé la campaña, pues casi no se hablaba de los deberes. Y ahora se habla constantemente de los deberes y se utiliza como razonamiento para acuciar los problemas que tiene el sistema educativo. Entonces yo creo que es muy importante, pues eso, que cada uno en su comunidad educativa, ¿no?, dentro de su colegio, con los padres con los que se comunica, pues que lo debata, que lo hable y que vaya sembrando ahí un poquito, pues eso, la duda, ¿no?, en los demás de si lo estaremos haciendo bien o si realmente pues no tendríamos que cambiar el sistema. Eva, ¿dónde deberíamos mirar? Estamos metidos en Europa. ¿Cuál es el modelo que deberíamos observar y que deberíamos aprender o intentar copiar en nuestro país? Siempre se habla de Finlandia, ¿no? O sea, al final es el modelo que debería, es el mejor sistema, ¿no? Parece que pues por los resultados que obtienen, ¿no? Es muy difícil copiarlo, o sea, copiarlo es imposible porque, bueno, para copiarlo tendríamos que cambiar también, pues, nuestro modo de ver la vida, ¿no? Nuestro modo de ver la vida y sobre todo la forma de trabajar que tenemos en este país, ¿no? Que pues exige un presencialismo de un número de horas que es imposible luego pues compatibilizar esto con nada, ¿no? Pero sí que yo creo que sí que deberíamos intentar pues eso, fijarnos en que sin hacer deberes o con muy muy pocos deberes se puede aprender y se puede sacar unos resultados excelentes. Entonces, bueno, esto nos debería servir como una referencia súper importante. Es decir, bueno, es que si en Finlandia no hacen casi deberes y están yendo bien, realmente los deberes no es lo importante. O sea, lo importante es pues tener a los docentes muy bien preparados, muy reconocidos, como ocurre en Finlandia, ¿no? Entonces, a lo mejor pues es ahí a lo que deberíamos ir a copiar, ¿no? El modelo de formación de la función docente, ¿no? Yo creo que eso sí que sería un buen punto por el que empezar a mejorar el sistema educativo. Bueno, todos formamos parte de la sociedad, así que entre todos pues tenemos que intentar cambiarlo. Eva, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle por las clases y las actividades extraescolares. Se habla mucho de los deberes, pero es que también al salir del cole muchos niños tienen, desde luego, mucha más agenda que sus papás. Sí, bueno, yo creo que siempre hay que... Las extraescolares, o sea, tienen dos puntos de vista, ¿no? Pues hay gente que las ve como algo muy positivo porque es una oportunidad más de aprendizaje y de formación, ¿no? Ahora mismo, pues en la mayoría de los colegios públicos la música se limita a una sesión semanal de 45 minutos, con lo cual, pues si a un niño le gusta la música, con lo que aprende en la escuela no va a llegar muy lejos. Uh-huh. Y lo mismo pues con las artes plásticas o con incluso el deporte, ¿no? Entonces, bueno, las extraescolares yo creo que tienen que ser escogidas, no hay que tener prisa por tenerlas. Desde luego no se deben apuntar a un niño en extraescolar porque queramos que sea mejor que el del vecino o por la presión social muchas veces de que el amiguito ya se ha apuntado a robótica, a chino, a alemán y a parkour o lo que sea. Entonces, bueno, hay que intentar eso, ¿no? Pues si a tu hijo muchas veces son una oportunidad también para explorar las... pues los talentos que pueda tener el niño o esas inteligencias múltiples, ¿no?, de las que habla Gardner. Entonces, a mí no me parece mal si el niño va contento y si no le has tapizado la agenda, ¿no? No sé, dos tardes a la semana pues puede estar fenomenal, más pues a lo mejor no. Luego depende de cada niño, de la capacidad que tenga, del rendimiento que tenga, ¿no? Pero desde luego si el niño no lo pide y no los hace a gusto, es tontería llevarlos. Lo principal sería eso, ¿no? Escuchar a los más pequeños y sí, bueno, pues comprender qué les gusta o qué no les gusta. Claro, eso es. Eva, ha sido un auténtico placer charlar estos minutitos de radio aquí. Bueno, pues esperemos que muy pronto podamos volver a llamarla porque estos resultados, esta campaña, bueno, realmente surja efecto, ¿no? Y tengamos algo sobre el papel en nuestro país, algo que impulse el gobierno y que ayude a nuestros niños a que, bueno, pues en las tardes puedan dedicarlas un poquito más a pasar tiempo con sus amigos y su familia y no solo a tener que estar encerrados en la habitación. Muchísimas gracias por haber estado aquí en OIZ Radio en esta mañana. Gracias a vosotros.